Este programa está dedicado a la lucha, a las reivindicaciones del pueblo palestino. Radio Escuela Horizonte solidariza con la lucha, con la resistencia del pueblo palestino. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. A quienes están escuchando en este momento la radio, mi nombre es Joseph Cáceres, soy trabajadora del aseo del ex pedagógico, vocera nacional de la agrupación Pan y Rosas Teresa Flores. Quiero invitarte este sábado desde las 11 de la mañana, acá en Santiago, a sumarte a la convocatoria que estamos levantando desde la Coordinadora en Apoyo al Pueblo Palestino, donde vamos a movilizarnos desde el Centro Cultural GAM.

literalmente están todas igual que toda la gente de Gaza, no tienen comida, no tienen agua, buscan agua no potable, porque ya saben que no hay agua potable y no va a existir hasta el fin de verdad, hasta que el mundo se despierta y diga, ya basta a esta limpieza y técnica, porque no, esta no es una guerra lo que está pasando. Están matando a civiles, no tienen ninguna culpa. O sea, yo te digo, mi familia ha desplazado y sigue desplazando, porque cada vez que desplazan a un sitio, le dicen, tenéis que ir a este sitio porque es más seguro para vosotros. Van y lo bombardean este sitio con el título de seguridad, pero no hay nada seguro, no hay ninguna zona segura. No tienen nada para vivir. Si no mueren de los misiles de que envía Estados Unidos a los israelíes para matar a la gente de Gaza, si no mueren con esos misiles, van a morir de hambre. Por eso, yo de aquí pido al mundo que se despierta lo que le está pasando, que se salgan a las calles. Estamos saliendo aquí en Barcelona, otras zonas están saliendo, pero otros países más están diciendo, no, es que nuestra salida a calle no va a afectar. Sí que va a afectar. Cortamos todas las relaciones, las empresas que tienen relación con la ocupación israelí, porque esto todo afecta. Las cafeterías, las tiendas, los supermercados que apoyan hoy en día Israel se tienen que cortar, se tienen que boicotear. Por ejemplo, tienes el McDonald's. El McDonald's es la primera empresa que ha cambiado su papel a la bandera de Israel, apoyando la causa de Israel, mientras olvida a la gente de Gaza. Eso significa que cada comida que compras en McDonald's, ese dinero se está yendo a matar a la gente de Gaza. Estás viviendo de Starbucks, ese dinero va a matar a la gente de Gaza. Si literalmente quieres apoyar a Palestina, di eso. Los hospitales ya no funcionan en Gaza literalmente. La gente necesita cura, la gente necesita máquinas para poder abrir las máquinas de respiración, las máquinas de limpieza de riñón, las máquinas de corazón para revivir y nada. Nada está funcionando en Gaza. Electricidad no existe. Wifi no existe. No podemos saber si mi familia está viva o no. Yo no sé. Estoy aquí, pero no sé si mi familia está viva o no. Esa ciudad. Eso que está, lleva 25 días viviendo en Gaza. Lleva 14 años viviendo en un bloqueo. El mundo no despierta. Hasta que hemos llegado a perder en un día más de 10.000, en un casi mes, más de 10.000 personas que han muerto y más de, podemos decir, un número muy elevado de gente que está bajo de la construcción aún. Aún hay gente que está debajo de la construcción que no la pueden sacar. No saben si está viva o muerta, pero hay mucha gente que está ahí. Hay mucha gente que está en los hospitales esperando a su turno para que le limpien la sangre que tienen, pero no hay ningún material para limpiarlo. سلاحي وأقاوم فوق جراحي. Compartimos con ustedes esta grabación de una presentación de la poeta Tatiana Comuncille, amiga, creadora, poeta de Lero Hermida. Ella es descendiente de palestinos y se presentó y leyó estas creaciones suyas dedicadas al pueblo palestino, a la causa palestina. La compartimos con ustedes y luego vamos a compartir un audio de la hinchada de un equipo de fútbol en Marruecos, en Casablanca especialmente. Y vamos a contar un poco lo que dice esta, lo que canta la hinchada al pueblo palestino. Emocionante. Lo vamos a compartir todo en estos audios que vienen a continuación. Es nuestro apoyo, nuestra fuerza para todo el pueblo palestino y la resistencia a la invasión sionista. Casa. El mundo no dice nada cuando caen cientos de misiles sobre palestinos indefensos. No dice que esto no es una guerra. No quiere hablar sobre los cuerpos de los niños muertos ni de las mujeres que protegen a sus hijos. Las noticias no dicen que antes de las bombas los mataban de sed, de hambre, de enfermedades, pues no se permite la ayuda humanitaria. La televisión los llama terroristas. Niega su derecho a la defensa, pero son piedras y palos contra fósforo blanco y armas de destrucción masiva. Casi todos los gobernantes del planeta callan. Nadie quiere ver ni saber de esta masacre. Total, los films de guerra gringos nos acostumbraron a ver la sangre como una impronta en la pantalla de los cines. Por lo tanto, la sangre significa nada. Es solo una mancha de luz roja en la televisión. El mundo no dice nada, la sangre significa nada, el cuerpo humano vale nada, el legado de miles de años de cultura árabe nada importa, ni la tierra sagrada, cientos de veces ofendida, ni la herencia de los ancestros, ni el sufrimiento humano, nada importan, ni la alegría de sus danzas, ni toda la poesía de su lengua, ni su ciencia, ni los cantos de amor en el desierto, ni la palabra paz, ni la palabra libertad. El infinito odio de sus opresores ha vaciado todo de sentido. ¿Qué hiciste, gobernantes de Israel? ¿Sacrificaste la conciencia de los niños judíos que jugaban inocentes en las escuelas de la Torá? ¿Les enseñaste a odiar a los palestinos? ¿Qué hiciste, gobernantes de Israel? ¿Sacrificaste la conciencia de los niños palestinos que jugaban inocentes en las escuelas del Corán? ¿Les enseñaste a odiar a los judíos? ¿Qué hicisteis, gobernantes de Israel? Descendientes, busco en las grietas de la tierra, en el suelo erosionado, un vestigio de donde vengo. Rasguño y aro en busca de la semilla que me trajo. Me miro en el espejo, buscando un rasgo, un gesto de donde soy. Busco en mi sangre, en el sabor de mi sangre, en el color de mi sangre, un rasgo que me diga por qué estoy aquí. Busco la emoción de la huida y de la llegada, algo que me diga de por qué este polen varón tierras tan lejanas. Pregunto, ¿Por qué mis abuelos pudiendo volver no volvieron? Pregunto. Y sin embargo, yo sueño con parajes que bañan a sus... Ah, me salté una página, ¿eh? No. Y sin embargo, yo sueño con parajes que venían en sus ojos, en sus pieles, en sus cuerpos. Sueño con la arena que arrastraban en sus ropas. ¿Por qué pudiendo volver no volvieron? Y esta semilla al viento cruzó mares, cruzó desiertos, estepas, montañas. Esta semilla al viento heredó recuerdos que visitan los sueños. Si nadie me dijo, ¿cómo voy a averiguar de dónde soy? ¿Cómo voy a abandonar esta nostalgia? ¿Hacia dónde tengo que volver? ¿Dónde están mis campos? ¿Qué árbol tengo que regar? ¿Qué sueño se acuna en mi corazón? Así como obligamos nosotros, puede pasarle a los futuros desplazados de Palestina. Antes de la guerra, canción se llama esto. Es la brisa suave que atenúa el tiempo, el eco lejano de un dulce lamento. En la hora quieta de la tarde hermosa, el canto distante de una joven mora ha cruzado el tiempo con la melodía que aprendió escuchando en un viaje eterno, el de sus ancestros. La bóveda celeste y la luna plena escuchan silente su canto de arena. Muchas gracias. Palestina libre. Esta es la traducción del canto de la hinchada de Raya, creo que sí se dice, de Casablanca, Marruecos, cantando para el pueblo palestino. Ese audio que vamos a compartir con ustedes en un emocionante canto de la hinchada en un estadio de fútbol. Dice: el corazón está triste por ti desde hace años. Los ojos han estado llorando. Mi amada Palestina, ¿dónde están los árabes? ¿Están dormidos? El país más bonito resiste. Que Alá te proteja de la opresión de los hermanos enemigos y los judíos codiciosos. No te vamos a abandonar, Gaza, aunque estés lejos de nosotros. Rafa y Ramalá están muy enfermos. Las autoridades la han hartado de problemas y la corrupción de los gobiernos. El árabe está viviendo con muchas dificultades. Su futuro se ve oscuro. Es la voz del pueblo oprimido que no puedes escuchar. Nosotros sabemos lo que está pasando, porque somos águilas que nunca se inclinarán. Solamente a Alá, el dueño del universo, dad a Palestina. Alá quiere Jerusalén, la alegría durará para siempre. Rahawi, Palestina, ¿quién podrá llevarme allí? El corazón está triste por ti desde hace años. Los ojos han estado llorando, mi amada Palestina. Oh!

y que los delfines nos darán la bienvenida. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, seremos libres de pensamientos antiguos, libres del miedo al que dirán los otros, y que seremos libres del apego material. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, la tierra estará llena de flores de los más hermosos colores, que las mariposas volarán más alto y que los olores serán más dulces que la miel de abejas. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, no hablaremos ni de patria ni de matria, ni tendremos fronteras, ni apellidos, ni religión, ni banderas. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, apagaremos la televisión para siempre, cerraremos los teléfonos móviles y miraremos las estrellas todas las noches. Estrellas que nos contarán la verdad, esa verdad sin pasado ni futuro. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, nos miraremos sin vergüenza a los ojos y que nos tomaremos de las manos y que seremos una sola tribu, tribu de los seres humanos, porque haremos menos y seremos más. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, iremos a correr por los cerros y subiremos montañas muy altas, que reiremos a carcajadas y jugaremos y bailaremos como niños, y que así la vida será un goce constante. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, llevaremos cada uno la más bella corona dorada, el más hermoso corazón y la más pura mirada. Dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, reconoceremos el paraíso y el cielo en la tierra, que caminaremos descalzos, sin prisa y sin equipaje, y que no buscaremos propósitos para vivir, sino que simplemente viviremos en gratitud, con amor, por amor y para el amor. Así dicen las sabias ancianas. Agradecemos a Luzmar Quiroga, de nuestra familia colombiana en España. Un saludo fraterno al pueblo palestino desde la puerta en Estocolmo. Concentración por Palestina, final genocidio, coordinadora por Palestina. Sábado 4 de noviembre desde las 11 horas, Plaza San Pedro, San Pedro de Atacama. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando

En primer lugar, las mentiras del sionismo han sido derrotadas por la movilización, solidaridad de los pueblos del mundo en defensa del pueblo palestino. Nos queremos unir a las manifestaciones que ustedes están llamando para detener la masacre de hombres, mujeres y niños en la Franja de Gaza, territorio palestino. Naciste en medio del sol. Estás escuchando desde Radio Escuela Horizonte este programa en solidaridad por la lucha, la sobrevivencia y la resistencia del pueblo palestino. Más de 5.500 mujeres, que en estos momentos están embarazadas en la Franja de Gaza, que están a término y que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre, según las estimaciones de Naciones Unidas. Y hoy Netanyahu, que dirige un gobierno de extrema derecha en el Estado de Israel, fuerza ocupante, según Naciones Unidas, que lleva por tanto décadas de vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina, ha decidido hacer, como ellos mismos califican, un asedio total sobre la Franja de Gaza. Bombardeos masivos a población civil, cortes de agua. Desde hace varios días la UNRWA ya ha dicho que los niños, las niñas, las mujeres, toda la población civil está bebiendo agua contaminada. Cortes de electricidad que están haciendo insostenible y riesgosa para su vida y la de las criaturas la situación en Gaza. Y quiero especialmente poner el foco en esas mujeres, especialmente en esas 5.500 que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre en una situación de grave riesgo para su vida y para la de sus criaturas. Y Netanyahu ha decidido hoy declarar non grata a nada menos que una institución como Naciones Unidas. Yo creo que es urgente que no miremos para otro lado y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional, especialmente como presidencia del Consejo, para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa. Llevar a los responsables de este genocidio ante la Corte Penal Internacional y que se produzca, por tanto, gracias a esa presión de la comunidad internacional, un cese inmediato de los bombardeos masivos contra la población civil. Y creo que en momentos como este, porque decir que defendemos la paz es muy fácil, pero defender la paz cuando quien está cometiendo un genocidio es un Estado tan poderoso como el Estado de Israel no es tan fácil. Y ahí hace falta la intransigencia de la que hablaba Soledad Murillo. Decir lo que en un momento dado nadie se atreve a decir. Eso es también el Instituto de las Mujeres y por eso os doy las gracias por enseñarnos a ser intransigente. Coordinadora por Palestina de los Ríos se adhiere a la Convocatoria Nacional por Palestina. Decimos fin al genocidio y limpieza étnica en Gaza. Exigimos al gobierno de Chile y al presidente Gabriel Boric el cese inmediato de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Invitamos al feminismo, organizaciones, disidencias, artistas, organizaciones de derechos humanos y la memoria, autoconvocades, a unirse al llamado nacional de solidaridad y sororidad con el pueblo palestino y el Gualmapu. Nos unimos este sábado 4 de noviembre desde las 11 horas en Ex Plaza de la República en Valdivia. Lleva tu bandera o tu forma de protesta. Muchos que tienen poco, hay pocos que roban mucho, hay muchos que comen poco, hay pocos que roban mucho, hay muchos que comen poco. Son pocos, trabajan poco, los muchos que comen poco,